she a stopper. Can't do a job of dia. Jabba, you ain't nothing but a fat ass slug. Fake gold chains, you sorry ass thug. Sitting in your palace with your blue headed whore. Trap door to the rancor. Oh, Lord, goodness gracious me. I'm a gay man's golden fantasy. Programmed for homo ecstasy. 10 billion forms of gay positioning. For my golden shower, you must pay a fee. But R2-D2 gives it up for free. R2-D2, what's your language? Always having sex with robotic strangers. Me's a like to drink and smoke all night. Me's a like to fight and fuck your wife. Me's a no care cause me's a so dumb. Me's a will fuck you with me thumb. Bueno, pues si no te imaginabas hasta que esta canta, esto ya está a decir adiós con la manita. Que vaya bueno. ¿Veía cosa que quieras a vivir? Que otro programa también sobre futuros apocalípticos nos podemos foter. O programa sobre las distopías. Discronías, distopías. Bueno, esto queda todo venía un programa que faigamos Carlos y yo de Conchunta. Y ahora, pues eso, continuad con la nunaya de segundo run de Nogara. Que... ¿Al labrarme su nombre al programa? Gambas con gambeto. Gambas con gambeto me confirman a la fin que le han meso de nombre al programa. Se confirma, apetitoso. Dende silves a estudiar, o maitín principia ya a despertar. Dando trucos con o pie, blincaré de tres en tres. O tozuelo me fa cuentar do revés. O morral lle prende libros y fica bueno pochón. O recau que casa nuestra me dan. A gramática y a historia, geografía, religión. Y ellas páginas que por cada van. Que nieva, a cara me se eche. de tardada y al tornar, junto a Lara de pasar, por opuen que me endrezada al hogar. O camine de puyar, me principio a chorrontar, voy cantando y as bruchas venirán. En los huellos de mi maya tristura creigo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye de entreballo huele el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa que encontraste con amor, hay empaque donde se pavilló. Ya en lo leito cuando duermo siento el sueño y son cantar, dice gallo que me va a despertar. Hola, buena tarde. Bien plegada hasta Gambas con Gambeto. Este ye o programa da colla de segundo ran de la Escuela de Aragonés de Nogará de Zaragoza. Pues somos aquí Dani, Jorge, Patti, Susana, Víctor, Diego, Jesús, Mario y Alberto. Te remeramos que yes escuchando Radio Tabonero en o 101.8 da tuya FM. Esta ye una emisión especial de Raso en Aragonés, de Estrela a Estrela 3. Ta casi toz y todas ye a primera vegada que hacemos radio. Y sin más que más, que charramos en un medio de comunicación. Asinas que sin cusaznos, as nuestras errores. Hemos parado una horeta de radio en que vi habrá falordias, reflexións, música y bien de risas. Hemos trayito traducciones de bels textos de galeano, de internet, y otros que son escritos por nosotras mismas. Esperemos que tos faigan goyo. Ahora va a principiar Dani con un texto de galeano que se dice Els venivan de Luen. Si es en conoixío al Luenga da ciudad, habrían puesto de mandar qué fació al hombre blanco. De aún salió a fuerza dos autos, como se sostienen los aviones. ¿Por qué os dioses nos negaron el acero? Pero no conoixeban a luenga da ciudad. Charraban a vieja luenga dos antepasados, que no eran estaus pastos ni eban vivito en las altarias da Sierra Nevada de Santa Marta. Porque nantis, dos cuatro siglos de persecución y despullo, os lolos dos lolos dos lolos eban treballato as tierras fértiles que os nietos dos nietos dos nietos no han puesto con oixer ni siquiera de huellada o sentida. De traza que, agora, ellos no podían hacer otro comentario o que les que o lo que les naixeba, en purnas burlonas dos huellos. Se miraban las mans chicorronas dos hombres blancos, mans de sargantana, y pensaban, esas mans no saben cazar. Y pensaban, no más pueden regalaros presents feitos por atros. Y eran aturatos, en bel canto da capital, o chefe y tres dos suyos hombres, sin medrana. No los hizo rontaba o vertigo do tráfico, das maquinas y os transeúntes. Ni temeban que os edificios chigán se podesen desprendese, das boiras y esbordegárseles de encima. Feban morisquetas con las yemas dos didos, os suyos collas de varias vueltas de diens y simientes. Y no se deixaban eslucernar, por orrudio, por estrapalucio, das carreras. Os corazón suyos se compadeixeban dos millóns de ciudadans que les pasaban por de encima y por debaixo, por os costaus y por deván y por de zaga, sobre garras y sobre ruedas, a tot estrus. ¿Qué sería de tos vostés? Preguntaban a monicos corazón suyos. Si vosatros, sin nosatros, no fesen o salir o sol tos los días. Els venivan de Luen, Eduardo Galeano, do suyo libro Vagabundo y otros relatos. Es leixiu este texto porque, no sé, me feo a pro hoy, ya que de una traza u otra, todas somos una mica como estos indios, ¿no? Somos en un mundo que no es natural y que lleva renau de todo. Y que cadría de creixer una mica ta seguir ta ser más más felices que no como somos ahora. La añada pasada, as mesachas de clase, Alba, Susana, Vicky, Sheila y Patti, paramos cuenta que nos feba muitísima vergüenza a charrar. Este año, también con Lola, continuamos con lo mismo sentir. Creyemos que ye muy importante que as mujeres continuemos charrando as nuestras luengas. Remerad que as luengas son maternas, con M. Ta que continen vivas. Por eso, hue, y subilidamos a vergüenza. A vergüenza de charrar y todas esas atrás que nos amostraron. Me amostraron a vergüenza. Me amostraron a sentir vergüenza do mío cuerpo, dos míos actos, das mías ideas. Me amostraron que o que pienso ye absurdo, que o que foi ye ridículo, que o que desello son focinadas. Y aprendí a no dicir o que pensaba, por vergüenza de que Belún Arredol pensase cual cosa millor. Y aprendí a no fer o que me aganaba, por vergüenza de que Belún Arredol creyese que no ye era oportuno. Y aprendí a no ir de zaga do que deseaba, por vergüenza de que Belún Arredol creyese que no ye era apropiado. No contenta con someterme ta huella da externa, me facé también a la vergüenza llena. Como no ye era pro con someterme a la huella da externa, reble también de van de a vergüenza llena. Y aprendí a preguntarle a la vergüenza cómo vestime, no siga que Belún pensase que voy mirando de fer goi, de destacar. Y aprendí a escuitar a vergüenza en espullame, no siga que me sentise cómoda en o mío cuerpo y me fese a mostrarlo sin miedo. Y aprendí a consultar con a vergüenza antes de abrir a boca, no siga que decise sin filtro o que me pasa por a cabeza y se enterase a chen. Y deixé de bailar, de esmelicame, de gratame o culo, de preguntar lo que no entiendo, de opinar o que pienso, de compartir o que siento, de demandar a duya, de meterme faldas, de ir ta placha, de minchar o plorar en la carrera, de ir sin tetero, de pintame, de salir sin pintar, de baixar ta carrera despeinada, de fer servir esa ropa que dicen que no me pega cosa, de gritar aquí, trova faltar, de prener a iniciativa, de decir no, de decir sí, de queixame, de ferme a bamba, de sentirme orgullosa, de admitir que soy sorrontada. Y a pur de sentir cada día más vergüenza, entendí que a mí a vergüenza nunca no iba a faltarse, que toda vida, iba a imposarse entre yo y a mí a representada en impostada. Asinas, que miré a mí a vergüenza interna, y le costó de salir un poqué, le feba vergüenza, pero remató quitándome a bailar, segundiándome en cantar, saliendo con yo ta carrera con a cara sin escoscar, animándome a charrar, a ignorar las cosas que me habrían de fer vergüenza. Y ahora no tengo tiempo de sentir vergüenza. Soy ocupada viviendo. Su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. Yeah. Bueno, agora lle o turno de Mario de Neu, que va a leer una leyenda sobre o Silván de Tella. Buena tarde. Aragón lle un país de leyendas, de falordias. Hue tos quereba charrutear un poquet de o lugar de Tella y de o suyo chigán Silván. O lugar de Tella lle un puesto máxico dende fa sieglos. En cara que se hayan construido tres ermitas en un lugar tan chicorrón, a presencia pagana ancestral lle platera villendo o suyo dolmen y ascuitando as falordias das brusas y de Silván. Diz que fa un fascal dañadas, vieva un chigán u home granizo, clamau Silván. Iste ser yera gran como un mayo, cerrudo y de muita barba. Yera vestiu con piels de boque y pudiva a sabelo. Silván yera encerrinao, enfero mal por toda la redolada, y no feba que furtar bestiar y estricallar hortals y sembraus. De cabo tacuán también gozaba de raptar bella mesacha y puyala enta la suya espelunga. Denguna de las mesachas tornaba, no tornaba mai ta casa suya. Achenda redolada yera isorrontada de tot, y dengún no sapeba cómo rematar con este fastio que no les deixaba dormir de nuez. Bel choven garrispo dició de ir ta o suyo cado de nuez, matalo y fin do problema. Pero puyar ta espluca no yera posible, y no más Silván teneba la altaria que caleba ta plegarie. Bel día Silván se cariñó, de una pastoreta que se decía Marieta. La raptó y la puyó en tala espluca. Marieta yera desesperada y no sapeba cómo fullir do chigán, pues en la boca de aspelunga vieva a un fillardo profundo. Marieta pensó mesmo en sacarse la vida saltando ta dejar de sufrir. Sin embargo, Marieta yera una mesacha muy tolista y principió a fele morisquetas a Silván y a petinarle os suyos pels. O furo Silván se tornó un misín en las mans de Marieta. Y más cuan ista principió a escoscalo y a sacarle todos os alicancanos que teneba por suyo corpachón. Marieta gozaba de meter o tozuel do chigán en la suya mandileta, y Silván yera tan goyoso que se dormiva como un ninón. Bel día Marieta aprofeitó que Silván yera dormío, se sacó a mandileta y la plenó con a lana das huellas que o chigán teneba. Con esa misma lana fació una cuerda y asinas podió eslampar da espluca. Corrió y corrió, dica que plegó ta o suyo lugar, Salinas de Sin. Cuan Silván rebelló, pretó a plorar, viéndose solenco y no aturaba de chilar. Marieta, Marieta, torna a escar a mandileta. Diz que en bels meses no más escuitaba de nuez. Marieta, Marieta, torna con yo, que no te feré trabajar y te daré todos los días ley y chuya hasta cenar. Diz que dende Salinas de Sin, o suyo lugar, a Catrinalla do lugar, respondeba con sorna: Mínchatelas tú, carnuz, que yo me envoy a o lugar, aunque no taste la pizca y tenga que treballar. Achendo lugar, pensaron que ya era linte de rematar con Ochigán agora que pariseba feble y triste, asinas que facieron una asamblea. O mayor Alfertu sobre Oviello, que teneba fama de bruixón, dició de fer vereno y meterlene en la ley de huella, que tantismo le coacaba Silván. Asinas lo facieron. Fertus marchó ta selva, recuyó plantas y frutas y fació lo veneno. Pleneron un pozal grande ley de huella, y bichitón o veneno. Disoron o pozal baixo a puerta da esplunga, y cuan Silván sintió a olor da ley, vivaixó a escape y se bebió o pozal de una gargallada. Dengún no tornó a viller u sentir a Silván. Beluns dicioron que estió la ley. Belatros que se murió de tristura. Y atros que se enfue ta Francia a escar a tras marietas. Thank you. Ahora hay el inte de Víctor, que nos va a recentar una falordia que ha escrito él. Güe, ye un día rarizo. Un día de esos que encara que no quieres que plegue, ye plegao. A mi a Lola, mis pais, o mi ochirmán y yo, somos prestos con las maletas feitas hasta principiar un viaje a la ciudad. Somos naisius de un lugar chico rondo Pirineo, en una val muy topolida, con alteras montañas alrededor, plenas de árboles de muitas menas. Pins, caisigos, aves, abetoches, que plenan o paisajes de color cuan plega el agüerro. Poliu, prou que sí, como en el invierno cuan tot se torna de no más que una color, o blanco da niu. Agora mesmo no sé cuan me fa más goi. Realmente quiero este lugar. As casas de piedra en o belmello da val son as construcións da chen que vivió fa muitas añadas aquí, todas plenas de remeranzas dos intes pasaus. Como esas historias que recontaba mi Lola cuan yéranos alrededor da mesa, esperando a cena o chunto a la chaminera en as nois de invierno. Deciba que lobo o lolo baixaba excursionado do mon, cuan treballaba tallando árboles ta fer leña, y encara que villera tos lodilla, no ganaba que vels pocos diners. A soben marchaba a cazar con una escopeta en prada, de isas que no tienen chuego, y tornaba de nueis con animales que feban tan minchar lodilla venien. Dimpués de fer pocha bellas añadas, mercoron una furgoneta y cambió a cosa, porque levaba muitas cosas de lugar en lugar y feban más diners que no antes. A la vez, a mí a Lola cudiaba de aspirinas y a casa. Allora o lugar y era lleno de chen y de vida. Construyeron muitas casas y hortals a mando río. Tal estiu y eran las fiestas de San Quintín y las carreras se plenaban de música, vin y alegría. Mi mai diz que y eran los millors días de la añada, porque a resta y eran días de treballo y más treballo. Yo gozaba de fer gambadas en bicicleta y me cuacaba fer una huellada dende lo alto de las montañas. Cuando mis pais mercoron a granxa y sedilla decidieron que querían vivir en ese lugar, encara que muchas otras familias fugían en ta ciudad u otros lugares más grandes. O día que Achena escuchó la noticia por primera vegada, estió o principio da fin, encara que muchos de nosotros no querébamos vellelo. Querébamos continuar en este lugar y que nuestros fillos también fesen lo mismo. Agora, las carreras son buedas de chen, vía muchas casas esboldregadas, y o silencio y el único ruido que se escucha en cualquier cantón do lugar. Nosotros somos os zagren manchane. Maitín principian a construir lentivo, que afogará nuestras vidas y disará vaso as aguas a nuestra casa o nuestro lugar. Bueno, continuamos en Radio Tabonero, en Otullo 101.8 de FM. Ahora llegue el turno de Diego, que va a leer bels poemas. Mai. Mira mis mans, las traigo huedas, las has de amar. Son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. Mai. Mírame os huellos, no cielo perdíus, no un fondo silencio. Son dos purnas chitadas do fuego que no alumbran ni matan o chelo. Mai. Mírame el alma, aflamada de sete, enxuta de esperanza. Lle un campo labrao ando y creixen que allagas que punchan a vida dica que la matan. Mai, mírame a yo, me reconoces, Mai, fue o tuyo ninón, güey, soy un hombre, que no sé cómo soy. Mai, ¿me reconoces? Mai, ni siquiera tú. Sobre puerto. Odilla se ha minchado a noi. As boiras espurnian los verdes praus con a suya humedad estrelada e os cuerzos plegan de rematar o suyo sueño. O país dos chigans que estiona y xiu en la manixer dos lupos es como encipia estirarciarse a monico. Os chigans que vivieron asti, que luitoron asti muito antes de que os trangos de yo quedaran graumen espullaus de admiración en obardo megalítico, en enrestirista pullada. Os qui devantoronto un país de cantal fusta e fierro, con a sudor suya e a suyas manos buedas. Ixera que no puede ni siquiera mortar, iste maldao silencio inendurable. Solo por esto luitamos, porque Aragón siga nuestro y porque a voz de o pueblo no siga más manullata, porque feremos nuestro poder y a palabra, nuestras as tierras, as aguas, nuestras también as fábricas, as escuelas y a mostranzas, nuestras a pistas subiertas con as falces y as dallas, nuestros os campos de trigo de alfalces y remolacha, nuestras as minas de fierro, nuestros también os carbóns, nuestras asugas y o cierzo y a fuerza que os ríos baixan. Nuestro lo sol, que no solamente su cara, nuestra la vida, a voz y fabla, nuestra, nuestra la fabla que siempre había de estar, a fabla de nuestra casa, nuestra la libertad que agora encáramos manca y que luitando chuntos imos a conquistala. Porque Aragón no quiere estar tierra esclava, en ta di fuera qui furtara sudor da chen que triballa, en ta di fuera no solamente qui esclafa sino qui engaña, libertad to nuestro pueblo, libertad, dende o fundo das minas di carasierras más altas, libertad, dende as tucas dos mon di cas nuestras mesmas almas. Pues os textos que os tosí traíu son de Ánchel Conte, Mai, o segundo y era de yo, y o tercer y era, o zaguer y era de Francho Nagore, y bueno, espero que tos os tos hagan feito goyo. ¿Quille yo? ¿Quille yo? Diego Colas. Eso. continas escuitando gambas con gambeto. Agora ye el inte de Jesús. Pues buena tarde a todos y a todos. A ti, dende gambas con gambeto. O segundo Rando Aragones de Nogara. Ta, pues ta estar una miqueta con todos vosotros. Ué, pues os he querido traer una de las cosetas más difíciles de aprender de una luenga. Y digo difíciles porque así pues no cal usar o diccionario y traducir de una manera literal. Pues, porque de vegadas pues no quieren decir cosa coderante. Y os charro de asmazadas, refráns, frases feitas o como queréis clamarlo, ¿eh? Istas cal memorizalas, si no se han mamao cal memorizalas, y te os puedo decir que en cada lengua había una milenta y que cada día aprendes una cuando la chen pues las utiliza, pues no como los atos, ¿verdad? Porque tacharra aragonés pues no está fácil ahora mismo, pero cuando nos achuntamos caldría que las usáramos, ¿eh? Creo que sí. Una cosa ye platera, y con esto empecipiamos pues la primera, ¿eh? Que ta comprender bien las mazadas, cal veyer la fuina entre os maticals. Cal veyer la fuina entre os maticals, esto pues la traducción al español vendría a decir alto baixo, leyer entre líneas, ¿eh? Esta sería. Una que me recomendó un amigo mío, que lo tengo frontero a yo, no mires está la pared que ya es tú, es No te fera o morro clo. Esta ye buena, buenísimo, sabelo, buenísimo. Porque bueno, la traducción al español sería, pues, no te caerá esa breva, tío, no te va a caer, ¿eh? Brutal. Atra que de seguidas que va pro bien, ye, ves tenía muy desfardachos, tío. O sea, el típico vete a cascala, o ves tenía cascala, sí, como sí. Se diría. Una que me ha cocado a sabelo, porque no le va a escutar, oye, ni hoste ni moste. Ni hoste ni moste, de la trataza que podéis comprender, pues Fero Moregón. ¿Cómo? Fero Moregón. O sea, pues, no la conocía yo, ¿eh? Pues, sí, pues un tipo que pues que no dice cosa, que pasa que a los Omardón, a los Omarda, una mica, ¿eh? Se podría decir. No, de vegadas no es fácil de traducir yo, porque. Sí, sí, sí. Pues está también, pues pretar a coda, tener medrana, tener miedo, ¿eh? Ajá, ajá. Otra que me fe a saber luego yo, porque yo lo he pasado fa un par de semanetas, y Villera Cravarroya. O sea, Villera Cravarroya. Esa sí que la conoce, sí. Isa ye muy mala. Cuando vi esa Cravarroya, ye que lo estás pasando a sabelo mal. Sí. O sea, pero a sabelo. O sea, mejor no veyela. Que ye en las tres pedretas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en las tres pedretas. Una mica más. Isa ye otra cosa. Esa le va preparado también, porque quiere decir otra cosa. O sea, sí, Villera Cravarroya ye pasalo muy mal. Y estar en las tres pedretas, digamos, pues es como estar yo. No tener. No, ya. Canto de la muerte también puede estar, pero bueno, yo lo he pillado siempre de una manera económica y estar en las perpetuas pues es no tener ni un euro. Sí, pues vía muy tachen, vía muy tachen. Ahora mismo asinas. Profes que sí, que sí, es si te estás muriendo y es en las tres pedretas, sí. De profes que sí, una que ye de dedicada a todos los nuestros políticos, tanto regionales como nacionales, ise no ha minchao pan sudau, ¿verdad? Isa ye clara no cal metele ninguna adición, ¿eh? Otra que sería en español como cría cuervos que te sacarán los huellos, sería fa bien los burros que te pagarán con calfs. ¿Cómo? Fa bien a os burros que te pagarán con calz. ¿Con calz? Sí, con coces. ¡Ah! Isto ye. Otra que ye muy... A sabelo simple y muy polida ye bai. Ye corteta, bai. Bai ye... como restar importancia a cualquier cosa, ala, ¿vale? Vainina, no te enfaigas, ¿vale? Esta ye que caldría utilizarla y no la utilizamos, ¿eh? Y luego ya estas dos que me han feito a saberlo hoy, porque ya no son en lo moderno, pero ye casase casao y casase solter. Esto ya era una coseta. Esto ya era una coseta pues, que pasaba pues, en esos mons y tal. Pues casase casado y era casate pues, con un mozo o la moza que tenía un patrimonio, ¿vale? Y casate solter, pues ya era casate con los segundons. ¿Eh? Fer venir a prego, que ya meterse de acuerdo, también me parece muy polida. Después de un tiempo viene el otro, que viene a decir, esto quiere decir como que el tiempo lo cura todo. Y está también me coaca sabelo. Más vale a parar a pocha que me traerás un saco. ¿Sabes lo que Bueno, bufa. Como expresión, ¿vale? Bufa, como una cosa que... Continua. Sí, perdón. Sí, porque, remata. Es que ya primera vegada que soy en la radio y pues que no me entero. Bueno, pues vale, pues que ya tallo. Solamente explico bufa como expresión, que llegue como expresión de sorpresa. Podría... Te disamos y fas tú solo en coprograma. No, pues que la Chen me fa así con los dedos las tisera hasta que talles. Y no comprendo cosa. Bueno, pues que tallo. Que yo me bufa la pocha. ¡Ay! ¿Eh, o qué? Bueno, y ahora tosimos a meter una canta de Manolo. Bueno, llevo una canta de Manolo García con el poema que ha leído en antes Diego Mai, de Ángel Conté. Vamos a tocar ahora una canción que es una versión que nunca hemos tocado y que a mí, pues, en esta mente febril que a veces me lleva de un lado a otro, se me ha ocurrido hacer por cariño que le tengo a un hombre que es aragonés, que es La Bordeta, por simpatía. Y es una canción que es música de Gabriel Sopeña, el texto es de Ángel Conté. Está publicado en un texto que tituló en el 72, No deixes morir a mía voz. Eso está dicho en aragonés y bueno, pues la canción, voy a hacer lo que pueda, evidentemente yo no hablo aragonés, pero lo voy a intentar. Y con un saludo y un abrazo a La Bordeta. Más las trayo vuelas, las hasta mar son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. Mai, mira mis huellas, los cielos perdidos en un fondo silencio. Son dos purnas chitadas de un fuego que no alumbran ni matan el cielo. Mírame el alma, aflamada de sed e enxuta de esperanza. Y un campo labrao, mai non crece en callagas que puncha la vida, dica que la mata. Mai, mírame allo, me reconoces, mai, ay, ay, ay. Fue tuyo niño, guay son hombre, que no sé cómo soy, mai, me reconoces. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera. Continuamos en Gambas con Gambeto. Ahora llevo turno de Chorche con el suyo texto que se declama A zaguera casa. Hola, buena tarde a todos. No más que le va a decir unas parolas antes de leer a mi ella Falordia. Y bueno, ya que la historia de la lengua aragonesa y achuntada a las dos lugares do Pirineu, lugares que a dictadura a comisión abandonalos. Listo podés villelo en o plan de desembolique económico y social de Huesca de 1963. Plan franquista que decía que en esa provincia vieva 50.000 habitantes, pero que y sobraban 21.000 trabajadores. Di Castí puede estar, pero ese plan continúa divindo. Ye amenistable a importación de chen española no aragonesa, principalmente andaluces y extremeños. Yo creigo que esto lle un ejemplo muy claro de cómo el Estado español ha prevado de amortar toda bella cosa que no estiese castellana. Una, gran, libre. Pero más que más, una. Pero bueno, aquí somos Fenda Oluenga en este de Estrela a Estrela. A falordia que voy a leer se clama A zaguera casa y la podéis trobar en el libro O Pirineu Abandonado de Enrique Satué Oliván. Bueno, espero que tosco aquí a todos. Cuando Adrián le dijo que esa añada y era zaguera que iba a estar en el lugar de él, no veías cómo se metió. La primera cosa que fació, estió prener un amarillén con retrato do casorio y las cartas que escribía a Isidora dende África, pa amagar todo en una espelunga que vieva en la sierra. Dimpués, entretalló el nombre de él y o da suya compañera por todas las bordas do mon. Yo siempre me voy a zaguero, pensaba. En África me agafé a una balsa con un furo muro. Un furo moro, enganchado a mío garganchón. En cara que podía estar o mío verdugo, en el fondo le comprendeba. Nos fuera chitaba de leimada tierra del, a empentons, y razón y era do costado del. Y agora, ¿qué fa de moro y qué desplotao? Se preguntaba. Cosas da vida, Adrián, cosas da vida, se contestaba. Que viene, que ye él. Ya viene, ye muito chonflo y levamos taisa, anillo, reloj y un caballo también chonflo. ¿Paramos a mesa con los cubiertos de fiesta? Sí, hombre, y nos ficamos también en la cocera do suco, no te flore, mormutió Adrián. Os cuatro chiquez, que remanívamonos en el lugar, nos nepullemos to campanal, pavilleris a raliza plegada. No villeran os músicos da galera, que antes, cuan y quedaba más chen, tañeban os trastes de ellos en o baile. No yera Jonas o chitano, que antes, cuan las chamineras feman fumo, se enveniba pa apañar las picheras. Bueno, pues que no yera ninguno dos dantes, pensábanos. Pues qué podeba estar. Ta la plaza y fue saliendo chen. Las 12 personas que quedaban en el pueblo, ya ahí éramos. O damos taisa, con caballo chonfro y con anillo, se empulló ta una pared pa fablar. Regular que pavillera tantísima chen. Creo que lo fació muy to bien. Dició bella cosa de que pa aquí a tiempo fa casa muda, Dios le aduya. También que qui antes marcha, antes plega en la carretera. U bella coseta sinas. Lo decía to muy to sentao. Y debeba tener razón. Teneba estudios, yera de carrera y mandaba a sabelo. También quería decir que fuchis candeluchis. Isto ye, que nos nísemos do lugar ya. Adrián no podeba aguantar ese sermón y se fue a prener avellanas tomón. Qué buenas yeran aquella añada. ¿Usaría porque sabeba que isas iban a estar hasta gueras? Adrián se amanó tobillo molín en o bosque, acostó dos hortals y le regachuelo. Y dentro y escribió con un cantal en una pared. Adrián de Casalucas, 5 de noviembre de 1955. Aquí amoliu yo muchas vegadas. Cada vegada que marchábamos de una casa, él se plenaba de tristura y se iba a magaseto molín. Dende astí, por una chicorrona finestra, le sentía di que o soniu se trafucaba en o camín do bosque que bata a tierra baixa. ¡Adriané! ¡Temos de isao tres huevos en o corral! ¡Minchatelos! Adriané, no faigas o fatirol, y vais a tener luego en ta tierra baixa. Y Adrián sabeba que teneban razón, que dimpués de haber ye plegao o de amostaixa con anillo y caballo chonflo, habría de marchar con los fillos y los nietos del. Amás, le apenaba que no tenesen os escuela pa aprender letras. Una das zagueras tardis que pasemos en o lugar, beluna disas amarillencas de agüerro, Adrián nos levó tomolín y nos dició por qué o lugar se quedaba sin chen. Dende siempre, en estas montañas hemos sobrevivido trabajando con las nuestras mans. La vida ya era muy dura, pero ya éramos goyosos. Ahora, los hombres poderosos de tierra baixa amenistan muchas mans para trabajar y así nas plenase bien las pochas. A truca, te dan unos dinés cada mes y unas tristas cámaras, chicorronas para vivir ye. Y te dicen que de no saber letras, millor. Asinas no se piensa y tampoco no se protesta. Por eso nos quitan los maestros o engaronan con entivos os nuestros millos campos, pa' que nos nevaisemos todas las industrias de ellos. A zaguera no hay que en la casa mía enchegoron fuego, y era muy triste gambadear por las carreras. De maitins, primero salió unos de casa Lucas. Remeré muy Adrián, y como feba él, me enfué en tomolín pa' no villele manchane. Dende o camindo bosque escuité, Ninón, no faigas o fatirol y dame un abrazo. Adrián me abració y se cacegó por o camín ta terra baixa. Mis pais y yo salimos de zaga con los puños pretos pa' no plorar. Adiós, lugar. Adiós. Somos rematando gambas con gambeto. Agora lle el inte de Pati y a suya falordia. Dicen que en esta tierra vía seres en los ríos y bosques. Personajes mitológicos o mágicos les claman. Bruixas, follez, lainas y fadas viven por aquí. Ya no quedan guaires y de cutio no puedes villelos. Asinas, que voy a charrar de una de ellas. A fada chuchería. Esta fada no lle una fada cual siquiera, ¿no? No ye como a suyas primas, as moras que viven en o Pirineo. En cuenta de vivir en un bosque, en una fuen, un río, chuchería ye una fada de ciudad. En cara que le fa muito gollo pullar tos mons, ella creye que ha de estarse aquí, en Zaragoza, ta que os ninos y ninas remeren que as fadas existen y que pueden continuar chugando con ellas. Chuchería ye chicorrona pero cereña, con os pels curtos y rollos, huellos verdes y grans orellas ta escuitarlo tot. Porque guarda si ya el parcela estafada. Siempre yefendo orella en todas las charradas. Mani menos y sublida a cuasi todas, porque ye bien espiguardada. Por un regular, goza de estar con los ninos y ninas. Les fa morisquetas antes de ir a dormir, y cuan se fan meme, les fa fiestas dica que disan de plorar. De cabo tacuán, fa atana y amagas claus o as ferramientas da chenta chugar. También trucas puertas y as finestras de nuez. Creye que ye muito divertiu, pero vía belún que se carraña en bute. No ye dolenta y estafada, pero se esmelica cuan fafateras. Si pleitea con atras fadas, las encorre y pizca. Si vía lamins, arrampla con toz. Le fan a sabelo de goi o chordons que vía en o lugar da suya lola. Destiu y puya, tamén chalos a tuixo pleno. De primavera, goza de ir tos hortals, aunque baila con as abellas y virabolas. Le cuacan muito estos insectos, porque sabe que no vina guaires en la ciudad. No más pueden ir tos hortals ecolochicos, porque os productos químicos les fan muito mal. Le fa muito goi villerna y seras flos y os árboles follando. A soben, adulla a arruixar as plantas y continuo les charra. En ye de charraire esta chuchería. Si velle una persona solenca, le charra escuchetes. Es maisina falordia hasta la chen que ye trista en las carreras, y les fa morisquetas en otozuelo, dicas en riden o fan una riseta. Asinas, que meted ficacios y bellez bella persona sola arreguindo. Chuchería será o canto. ¡Viva chuchería! Soñador las barucas del rey. Carta de adiós. Escribí tintando un beire en los cantos y acerros. Las debuxo de maitins con oclarión. Bueno, y te os dixo con Alberto en esta última en este último texto que se di Remembranzas. ¿Por qué remembranzas? Ya muy sencillo. A vegadas te levantas de maitins y sientes pena y nostalgia. Son muitas as cosetas que van cambiando con o paso dos años y no fa falta estar güeire mayor ta comprendelo. Quino remera isos cabos de semana en o fascal de tabiernas que vievan en o rollo. Quino remera o que yera salir de bars por a Madalena, Uzuma. Lo diferente que yera a universidad. Isas manifestacións contra o trasvase, aunque todos yéramos unío por a mesma causa. Soy dos zagueros que pudieron disfrutar de lo distinto. Muitas vegadas, cuando soy charrando con Chen solamente dos u tres años menor que yo, que no conoce o que yera iso, y por eso me siento afortunado. China Chana, Zaragoza en este caso, o cual siquiera otro puesto, va perdiendo cosetas y sumando neatras. Pero ye claro que todos trovamos a faltar y se pasao que no ye problem. ¿Quién no ha perdido amigos que lo yeran tot? O esa persona especial, por a que dabas y lo darías tot y que finalmente sin plegar a entender por qué se te eslampa, no podemos deixar que esos sentimientos nos traigan de cabeza y nos preocupen. Cal prevar de prolongar siempre todo lo bueno en o tiempo. Asinas, que somos aquí, tan no deixar que otra coseta más se nos eslampe. Queremos estar partícipes de esta iniciativa que ya va por a suya tercera edición. Ta que más enta de van, no solamente podamos remerala como bella cosa buena que ya quedó de zaga, sino que siga conocida por todos y bella cosa más que consolidata en la cultura de todos los aragoneses. Muchas gracias. Bueno, pues ya rematamos este programa Gambas con Gambeto. Torremeramos que...